Yo quiero que a mí me cuiden si me enfermo o estoy triste. Volvimos y ahora sí, feliz, tengo números igualitos, tengo alumnas y alumnos del ITES. ¿ITES se pronuncia? Ustedes me corrigen cualquier cosa que yo me equivoque. Y los vamos a ir presentando así, uno en uno, y me van contando cómo se llama, ya sabemos de qué colegio soy, pero si quieren resaltar alguna actividad que hagan, la hacen cuando se presentan, ¿sí? Allá empezamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bien, Rocío. Emiliano. Lautaro. Camila. Paz. Luciano, Camila, Paz, y no me voy a acordar todos los nombres, están Rocío y Emiliano, y sí, ya me acordé de todos. Están acompañados por una gran compañera, militante, una amiga, Lourdes, la profe de Lengua y Literatura, Lourdes Hapton. Así que ella se ha encargado de hacernos el nexo para que podamos juntarnos con las pibas y los pibes y podamos pasar un rato charlando. Vamos a hablar primero de música, si quieren. A ver quién empieza. Ustedes decidan. Decidan todo. Vos ya estás con el mate justo. Sí, por eso. Es la excusa. A ver, Rocío, ¿vos qué música te gusta? ¿Qué escuchás normalmente? Yo escucho normalmente cosas que pasan en la radio. Escucho todo, en realidad. ¿Qué radio escuchás? Una de Buenos Aires, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. A partir de ahora tenés que escuchar la Kermés. Dale. Así te lo digo. Bueno, está muy bien. Sí, el requisito que necesitamos acá en Toay es que darle onda a la Kermés. ¿A vos? Bueno, a mí me gusta más que nada algo deportivo, para ejercicio o algo así, porque ya que hago mucho ejercicio, me gusta tener algo que me acompañe, ¿no? Y que me motive un poquito a hacer eso. ¿Y te acordás algún nombre? ¿Hay algún tema en particular que te guste? No, el Averizo, lo Ronco, creo que era. Uh-huh. Algo así, Roll, ACBC, por ejemplo, algo así, ¿viste? Que ahí te acompañó más. Claro, sí. Y Nina va a ir tomando nota por ahí para colgarles algún tema de los que a ustedes les gustan para escucharlo. ¿A vos? Y es depende de la situación, el género de música que se escucha. Diría que si estás triste, vas a escuchar una canción que es lenta, o si te querés animar, vas a escuchar una que es movida, y es viste, si tenés ganas de llorar, sufrir, vas a escuchar sí, una bien de bajón. Sí, y si no, si tenés ganas de ponerte bien o seguir bien, depende cómo vaya tu día, escuchás una canción que te levante y que te mantenga estable en el sentimiento. Uh-huh. ¿Y a vos? Yo escucho de todo tipo, no tengo género específico. Uh-huh. ¿Y algún tema en especial que les guste como para ayudar a Nina que ella pueda? Porque hoy no elegimos música, porque la música también la eligen ustedes. De como estés no me importa, no me voy a hacer cargo. Vos podés elegir el tema que quieras. Vamos a seguir por acá mientras piensan uno y ahora vuelvo. Yo no soy mucho de escuchar música, pero si escucho trap, no, otra cosa no. Ah, yo no sé qué es trap. Así que Nina seguro, obvio. Así que tiene, mira, ahí está con vos. ¿Y que el trap no es música? Sí, es música y es algo más movido y un poco, no sé, un poco machista, un poco así. ¿Es machista? Sí. Ah, entonces no voy a estar de acuerdo con vos. Pero habrá algún trap que no es machista, seguramente. Hay alguna cosa vamos a encontrar. ¿A ustedes? Sí. A mí me gusta todo tipo de música, obviamente. Pero en sí, en mi sentido especial, me gusta más el rap. O sea, que sería tipo, trae música de todo tipo entre sí. Uh-huh. Desde su origen en el año 2000, a 2014, 2015, muchas fases que ha pasado en sí, ¿no? Y sí, las canciones de ese tipo de música pueden hablar sobre la actualidad, sobre defensa de la mujer, sobre distintas cosas que pasan en la actualidad y que, digamos, desfavoran a la humanidad, ¿no? Claro, es como, o sea, es como que la... Una denuncia, ¿no? Sí, es como una defensa en sí, uh-huh, a distintos sectores, como la guerra, a distintas cosas. Entre mis cantantes favoritos, no sé si usted me quería preguntar algo así, ¿no? Sí, claro. Sí, podría ser Canserbero, un tipo que ya falleció hace 3 años más o menos, uh-huh, que ha recitado bastantes canciones, entonces a la humanidad o a la paz, todo eso que se necesita hoy en la actualidad. Y en sobre el sentimiento humano también. Sí. Hay muchísimas letras de Canserbero que hablan de cómo se siente uno cuando está solo o cuando está acompañado y hay una persona pero te sentís solo, y si no, cuando también se acompaña con el sentimiento de la soledad, y estando dos personas, a veces también se siente solo. Fue un cantante, la verdad, muy hermoso, solo que lástima que ha fallecido. ¿Y quién sería más o menos el sucesor o sucesora si hubiera? Podría ser Residente, quizás, que nació en Puerto Rico, Santa Flow, no sé, algunos de esos. Ya no quedan tantos. ¿Hay mujeres raperas? Sí, pero se meten con el tema, de, como dijo Luciano, de muy machistas las letras. Lo que se escucha por la moda, digamos que se escucha por la moda, y que por ahí les gusta el ritmo o la base, no les gusta no prestan atención en lo que es la letra, porque la letra, si vamos a un caso, discrimina muchísimo a la mujer y eleva mucho el poder sobre la mujer, sobre el hombre, por encima de la mujer. Claro, como culturalmente venimos. ¿Algo más que me quieras decir? ¿Algo más que alguna canción especial que quieran escuchar? No, ustedes lo dicen. No, sí, sí. Vamos a hacer una pausa. Si no sé si tenés algo de música para poner, y de paso incorporamos a otra compañera que ha llegado. Ya la vamos a castigar con algo por haber llegado tarde. Y vamos y volvemos enseguidita. Volvimos, y antes de seguir con esta charla vamos a presentar a la nueva compañera que llegó tarde. La esperamos desde las 3 de la tarde en la plaza y no, nunca. ¿Cómo te llamas? Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila Guzmán. ¿Sos del colegio? Soy de ITES, de tercero turno mañana. Bien, y nosotras y habíamos hablado antes, y nosotros, sobre qué les gustaba en la música, que fue eso lo que charlamos en un ratito, hace un ratito. Y a mí me gusta todo en general. Tranquilo. Todo tranquilo. No, no, que no mueva mucho, ¿no? Sí, sí, depende. Bien. La ocasión, el lugar, qué sé yo. Eso. Bueno, habíamos hablado de la música y vos, Lautaro, mencionaste que te gustaba mucho la música a la hora de hacer deporte o entrenar. Sí. ¿Qué deporte te gusta? Bueno, a mí me gusta el fútbol, más que nada, ¿no? Porque es algo tradicional, ¿no? En Argentina jugar al fútbol, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Me gusta todo, me gusta hacer deporte, me gusta estar bien, me gusta estar saludable y me gusta jugar con amigos, hacer cualquier cosa, ¿no? Que te relaciona. ¿Vas a algún gimnasio o algo? No, no, no, en mi casa tengo una máquina y hago ahí. Pero después estoy en Ferro de Toalla jugando ahí y, bueno, divirtiéndome un rato. Está bueno eso. Me habías dicho, Camila, que también, contanos tus actividades, que son bastante interesantes. Hago hockey desde los 5 y empecé la, por así decir, carrera de profesora de danzas árabes a los 6. Me recibí mi título a los 12 y hasta que no tenga 16 o 17 no podría ejercer lo que es para enseñar a otras personas, a otras chicas, chicos que quieran aprender sobre esa cultura y sobre su historia y sobre lo que en sí lleva la danza. ¿Cuánto te falta? Pues ya podés dar clases. No, 2 años me falta. Ah, eso me parecía. Y en cuanto al hockey, ¿dónde jugás? En el estadio municipal de Santa Rosa. ¿Y cómo es eso? ¿Vas 2 veces por semana? ¿3? 2 veces por semana, y depende cómo se organicen los proyectos del año, ya sean las ligas, los torneos. Se entrena de acuerdo a lo que haya el fin de semana. Si hay partido un sábado, se entrena casi toda la semana. Digamos, toda la semana. ¿Y compatibilizás con el colegio, el estudio, todo eso? ¿No te cuesta? No me cuesta, porque hago un pequeño tiempo para todo. Buenísimo. ¿Alguien más hace deportes? ¿Algo? Yo hago deporte desde los 6 años. Ahora actualmente estoy en el estadio municipal haciendo fútbol. Y nada, también me gusta hacer deporte, estar bien saludable, en forma. Y bueno, juego en la calle con mis amigos, con mis amigas. Y comparto mucho tiempo estando afuera de casa. En el verano salí a correr también y hacer bicicleta con amigas. ¿Jugás al fútbol femenino, obviamente? ¿Estuviste en la liga esta que pasó o no la integraste? No, porque esta liga se integró en Forestieri, ¿usted habla? Esta liga se integró a partir de los 16 años y yo recién tengo 15. El año que viene puedo empezar a jugar. Pero el año pasado se hizo una prueba piloto en la cual yo participé. ¿Cuántos equipos participaron? No me acuerdo bien, pero eran varios, capaz que 30 o menos, no me acuerdo bien. ¿Vos tenés el número de cuántas chicas participan ahí en el estadio municipal de esa formación de fútbol? 20 chicas en mi categoría. A medida que se va yendo, convocan a otra chica que está anotada como suplente. Yo me fui a anotar y tuve que esperar 2 o 3 semanas hasta que me llamaron. Y bueno, empecé a entrenar 3 días por semana, 2 horas. Porque me han dicho que hay más de 800 chicas de la provincia de La Pampa jugando fútbol femenino. Sí, puede ser, pero hay varios equipos. Acá en Tuay hay 2. La escuela municipal y las botineras. Y después en Santa Rosa también hay varios equipos. ¿Y cómo es jugar al fútbol femenino y después en la sociedad? ¿Te discriminan, te gastan, te burlan? Puede ser que antes, en la primaria, sí, mis compañeras y mi compañero, pero yo aprendí a no darle bola en una palabra y seguir lo que a mí me gusta. Si ya me dicen alguna barbaridad, ya no me importa. Somos muchas las que estamos jugando actualmente, ya que en mi categoría hay 20 chicas, en la categoría más grande hay más chicas todavía que se van a Comodoro a jugar a la pelota. Si lo van a tener que naturalizar, no les va a quedar otro. Igual está bastante naturalizado. No sé si en Argentina tanto, pero en otros países sí, porque juegan, hay futbolistas, mujeres, que son muy profesionales. Sí, muy buenas. Yo estaba mirando unos partidos los otros días y la verdad que no tienen nada que envidiarle, y muchos varones de fútbol se deberían dedicar a sentarse y mirar cómo juegan las mujeres. Sí, eso es cierto. Porque como no conocía del tema, me puse a ver y la verdad me sorprendí muchísimo. ¿Ustedes o de alguno más que haga deportes? Vos me parece que te tira más la música que otra cosa, ¿no? De vez en cuando, capaz que... O sea, no soy de hacer deporte ni nada de eso, pero sí de hacer ejercicio siempre. O sea, a mí sí me gusta, ¿no? Hacer ejercicio, todo eso. Es más, salgo a correr todos los fines de semana. Solo que, bueno, no me gusta exponerlo a los demás en sí. Me gusta como que sea de mi parte. Ajá. Para mejorarme a mí mismo, ser más saludable en sí. Eso. Buena alimentación, fibra, entre más. Ajá, eso, muy, muy personal. Sí. Bueno, a ver, vamos a ir a los temas de actualidad. ¿Tienen ganas? Sí. ¿Tienen educación sexual integral en el colegio? Recién ahora lo estamos empezando a ver. Uh-huh. Porque durante el año se vieron otros tipos de temas en el colegio. Ahora ya hemos comprado fotocopia y todo sobre el tema, y en biología lo estamos viendo medianamente. Aunque se tendría que tratar más el tema. Se tendría que ser una materia aparte y en sí darle más bolilla a lo que es ese tema. Uh-huh. Porque actualmente... se está revelando todo lo que se estaba tapando con la historia. Sí, ¿ustedes qué piensan de la educación sexual integral? Sí, lo mismo, ¿no? Que piensan todo, ¿no? Que es algo importante y que es muy necesario para la sociedad. Y como dijo mi compañera Camila, que es algo que se está necesitando y que ahora que la gente está saliendo a hacer marcha y ahora la sociedad está imponiendo una opinión, ¿no? Que antes no se daba mucho, ¿no? Sí, la sociedad y las chicas y los chicos, ¿ustedes tienen una opinión formada al respecto? ¿Alguno quiere opinar sobre el tema? Porque él mencionó esto de que están saliendo a las calles y las marchas. Y las marchas más visibles han sido en defensa de la ley, de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. ¿Alguno quiere hacer mención del tema? Yo creo que está bien porque es algo que la mujer decide en conjunto, y si la mujer decide en conjunto, yo creo que lo necesita. No es algo que no sea real, ya que pasa. El aborto pasa y yo creo que debería tratarse eso, del tema, en el gobierno y dejar de hacerse aborto clandestino. No sé muy bien del tema, pero yo creo que es algo que la mujer necesita. Para no saberlo disimulas bastante bien, porque dijiste exactamente lo que pasa. Sí, dijiste exactamente lo que... La señora nos ayudó bastante. Esto les iba a preguntar antes, cuando ustedes, previo a la educación sexual integral y demás, ¿hay perspectiva de género en el estudio, en las materias? ¿Se habla de la cuestión de género que en el colegio o no? Depende de qué profesor. Ajá. Depende de quién... te enseñe sobre eso. Si vamos a un caso, tenemos muy pocos profesores que tratan al género de igual manera. La mayoría, como venía, la mayoría siempre está el sexo masculino por arriba del femenino. Sí, como culturalmente lo tenemos aprendido. ¿Y ustedes qué sienten con la esto? La profesora Lourdes, cuando nos menciona, siempre dice usted, nosotras y nosotros. Siempre integra el hombre y la mujer a la hora de mencionarnos. ¿Y eso te parece está bueno? Sí. ¿Y vos antes habías te había llamado la atención eso de que a las niñas y a los niños no se los nombra? No, ¿que se los nombra solo a los varones? Es algo natural escuchar nosotros, ustedes, pero no... o sea, hace mención a los dos géneros, pero es natural escucharlo así. Naturalizado, sí. Sí, está bien, es una cuestión cultural. Desde que nos enseñaron, nos educaron así, y bueno, nos acostumbramos a eso y ahora vimos que hay otras maneras y que deben haber otras maneras. ¿Tenés alguna opinión al respecto? No, yo anteriormente no sé si estaba en contra del aborto, pero por ahí está bueno ponerse en el lugar de las demás personas y no solo fijarse en uno mismo, sino también en las demás. Y bueno, cada mujer está bueno que decida qué hacer con su cuerpo. Y que el Estado acompañe, ¿no? Porque nosotras podemos decidir ahora qué hacer con nuestro cuerpo, pero no tenemos una legislación que nos avale. Estaría bueno que todos se pongan en el lugar de cada uno. Y bueno, no. Hay otro tema que está hoy en todos lados, que es la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Sobre ese tema tienen alguna cuestión? Yo sí, la verdad, no estoy a favor de la ideología de la Iglesia, ya que una ideología que impone como algo patriarcal desde hace muchísimos años, desde casi el origen del ser humano, que siempre con sus mandamientos de que esto, que la mayoría son sobre la mujer, ¿no? O sea, desfavorece a la humanidad en sí. La conjunción de la Iglesia y el Estado no es necesario. O sea, la Iglesia no es tan importante como lo pueden ser otras cosas. La Iglesia en sí, no, para mí, no tendría que estar relacionado a todo eso. O sea, hay gente en la que se tiene que centrar más eso. O sea, la Iglesia siempre se tiene que meter en todos los temas y no tiene que ser así. Porque la verdad es muy injusto para varias personas que la Iglesia siempre esté metida en todo, con estos temas, siempre con sus... ¿Cómo se diría así? Con sus... Ideologías. Ideologías, todo eso. O sea, claro. Y si no, y si tú dices algo en contra de ellos, te ponen la excusa de que te vaya al infierno, todo ese tipo de cosas que ya no tiene sentido. Ya la ciencia ya ha mentido bastantes cosas de la Iglesia, y ya la mayoría de humanos, para mí, en realidad ahora son ateos o tienen otra ideología. Sí, por lo menos agnósticos, ¿viste? Porque ya la gente no se cree más, porque hacen todas esas prohibiciones y te imponen cosas con un discurso de buenitos y santos, que la verdad... Sí, en sí también los curas son pedófilos también. Sí, eso es terrible. La verdad es que la Iglesia no haya hecho nada en este tema es una barbaridad. Ya con leer la Biblia ya se nota que está el Señor, entre comillas, sobre todas las cosas. Digamos que, como dijo Emiliano, que la ciencia ya ha desmentido muchísimas cosas. Que igualmente no estoy en contra del religioso, porque la persona necesita tener fe en algo, el ser humano necesita confiar en algo, pero molesta mucho que todos lo relacionen con el tema de la Iglesia, con Dios, con que si te portás mal o sos mala persona vas a llegar al infierno. En sí, si sos buena persona o no, es por vos, no por complacer a su Señor o a como le llamen, a su Dios o a quien crea. Claro, y en estos temas, por ejemplo, como decía Emiliano, si vos sos malo, que vayas a rezar y a golpearte el pecho y a pedirle perdón a Dios, no vas a dejar de ser malo. Por ejemplo, los curas pedófilos que él mencionaba. Entonces es como que lo utilizan para una manipulación. El tema de la fe, sí. Yo, si vos tenés ganas de creer en algo, que pueda ser un dios o un árbol, a mí me da igual. El tema es que cuando nos imponen todo esto, y además el Estado tenga que darle dinero para que nos manipulen la cabeza, ahí ya no. A mí me parece, no sé qué piensan ustedes. Entonces, más o menos todos están a favor de la iglesia, de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Vos también? Sí, qué sé yo, no... No profundizaste el tema. No estoy, la verdad que no. A ver, no. Es como que no estoy al tanto de todo. Uh-huh. bueno, no puedo opinar cuando no estoy muy informada. Claro. Está perfecto. Igual nunca estamos al tanto de todo y los argentinos tenemos ese defecto que solemos opinar de todo. ¿Hay algo de música? ¿Hay algo de música? Nos vamos a tomar un recreíto y vamos a volver enseguida. Vamos a hablar de la profe ahora, ¿quieren? De todo. Sí. No, no, no. Bueno, ustedes no saben lo maravilloso que la estoy pasando acá con esta gente tan linda. Son impresionantes. A Paz le había quedado un temita antes de pasar al tema del colegio, de las materias y de las lecturas y estas cuestiones. Contame, Paz. Bueno, yo estaría a favor del aborto. Estoy a favor de que la mujer decida lo que quiera hacer, tampoco de que tenga que criar un nene. O sea, cuando ella no quiere. Si no querés maternar, claro. El problema que tengo yo es que a mí me encantaría ir a las marchas y también que enterarme, o sea, informarme más con las opiniones de los demás. Tener una militancia activa, claro. Y poder participar. También tener panelito verde, pero tengo un problema de que mis padres no están a favor, son pro vida. Así que a veces discutimos mucho, pero bueno. ¿Y cómo lo vas manejando? ¿Pensás que dentro de poco, cuando vos puedas decidir sola, sí, militar? Sí, me voy. Y hago lo que yo quiero. Igualmente tengo una prima que la conozco de hace un montón, porque vivimos cerca y somos ya como hermanas. Y me quiere llevar ahí y está como queriendo que mis padres me dejen ir. Te dejen ir a las marchas. ¿Sí? ¿Les gusta la militancia feminista? ¿Les gusta lo que se ve en la provincia, en la ciudad de Santa Rosa? Sí, porque como que se levantó mucho el poder de la mujer. Uh-huh. Se notan demasiadas voces femeninas. ¿Y eso te parece que está bueno? Genial. Yo creo que compartir ideales, ideologías, está muy bueno. Uh-huh. Conoces a nuevas personas con tus mismos ideales, con tus mismas ideas, y creo que eso está buenísimo. Sí, juntarnos y pelear. Luchar juntos. Claro, el feminismo es una cuestión individual, pero es de lucha colectiva, si no, no hay manera de llevarlo adelante. Y hay un montón de gente que por ahí lo desacredita, pero en realidad, tanto en el feminismo como en otras luchas sociales, los derechos se han logrado gracias a eso, a la lucha, a levantarnos, a levantar la voz y a no dejarnos pasar por arriba. ¿A vos te gusta el feminismo o no tenés acercamiento? No tengo acercamiento. Uh-huh. Sí me pasa que, como decía Paz es mi prima, que tiene la vecina, que es nuestra prima también, que Yasmín se llama, y ella es muy, muy feminista. Y me gusta mucho de su parte porque tiene un buen reconocimiento de todo. Y la verdad que sabe muy bien lo que hace y tiene una expresión, es re linda. Y también está con todo esto y qué sé yo, veo que y está, es lindo que estemos todas así, todas juntas. Y bueno, nada. Y el feminismo es una decisión de vida, es una política. Es una política personal, es una decisión de vida. Yo soy feminista hace muchos años y no conozco ninguna que haya estado en el feminismo y se haya ido. Al contrario, conozco, la mayoría han traído a otras. Así que, y es re importante que ustedes a esta edad se sumen, porque si hay algo que ha masivizado todas las luchas son las y los adolescentes, y esto es re importante contar con ustedes y aprender de ustedes para nosotras, que ya nos vamos quedando viejas, ¿viste? Por ahí algunas cosas se nos oxidan, entonces vienen ustedes con esta energía y está bueno. Ahora vamos a pasar una parte, no sé si tan agradable, que es el colegio, ¿sí? Y justo la profe que los trajo hoy, que los convocó a la radio y los invitó para aquí, Lourdes, ¿les da qué materia? Lengua y literatura. Ay, qué lindo, podríamos hablar de eso, ¿no? Está buena. ¿Qué leen, qué trabajan, qué proyectos? ¿Cómo se desarrolla la materia? La profesora nos dio un libro que se llama Fahrenheit 451. Pues grosa tu profesora, ¿no? Y el título se refiere a que es la temperatura a la que el papel se quema. 451 grados Fahrenheit, que son 232,8 grados centígrados, más o menos. Y eso se... Se lo leyó todo, ¿viste vos? Allá, Camila, no. No se lo leyó. No, profe, le confieso que no leí el libro, pero le entrego todos los trabajos prácticos, así que... Lo importante es la sinceridad. Sí. Vino a confesar acá a la radio y nos usa. Nina, nos está usando Camila en este momento. Continúa. El libro se trata sobre un grupo de bomberos que en vez de sofocar los incendios, los provocan para quemar libros. Porque en su país está prohibido leer y pensar. Y es obligatorio ser feliz. ¿Cómo para claro. ser feliz de la ignorancia? Algo así, exacto. Porque pensar te obliga a involucrarte. Claro. Mira vos. Wow, bien. ¿Y alguno que tenga que ver con la cuestión de género, con los estereotipos de género, con las mujeres, algo así? El que leímos a principio de año, las chicas de alambre. Las chicas de alambre. A ver, ¿alguna de las chicas me cuenta? Justo a Camila le dio tos. Bueno, ese cuento se trata de unas chicas que son tan flaquitas que por eso le pusieron las chicas de alambre. O sea, son muy flaquitas, algunas tienen problemas de alimentación. Y bueno, se trata de que tres chicas son modelos y al final del cuento se mueren por el tema de su... ¿Cómo era? O sea, un periodista lo que se encarga es de... dos modelos mueren. Y una está desaparecida hace 10 años, que es Bania. Se llama, Bania es su nombre artístico, pero se llama Vanessa en realidad. Y lo que hace este periodista es intentar buscarla a través de conocidos de esta chica desaparecida. Estas chicas eran, una era bulímica y las dos otras eran anoréxicas. Y bueno, tenían esos problemas alimenticios para tener una buena figura a la hora de modelar. Lo que causaba la hora de la a la sociedad es que las chicas más menores querían ser como ellas, de flacas. Y una de las niñas murió porque creo que no comía. Claro, quería llegar a tener esa figura de las modelos y llegó a ese punto a tal punto de morir. Lo vio como un ideal, ¿no? Al momento. Claro. Sí, lo hacen como modelo. ¿Algo más sobre ese libro? O sea, sí, lleva mucho el tema de la anorexia, la bulimia y las drogas. Claro. En un momento. Esto es cuando nos imponen un estereotipo de belleza, claro. de género y los bombardean con los medios de comunicación. Dentro de un ratito ya vamos a hablar de los medios. Sí, quería y al final, el final del libro, este periodista encuentra a la modelo que está desaparecida. Pero él le promete que no iba a contar nada de que estaba desaparecida porque ella se desaloja de la sociedad a propósito para no seguir sufriendo. Para protegerse. Claro. ¿Algo que más que les haya impactado del libro? Spoileamos todo el libro. Spoileamos todo el libro, así que... Nos van a matar, ¿no? Sí. ¿Y algo más? No podemos spoilear, pero bueno, ya estaba. Ya lo mandamos. ¿Alguna otra lectura que les haya llamado la atención, los haya impactado, las haya impactado o les haya cambiado la mirada que previa que tenían sobre algún tema? No, menos mal que no está Lourdes, chicos. Aquí se fue a preparar el mate, ¿no? No, sí, porque... ¿Están leyendo poesía? ¿Leen poesía? No. Estamos con trabajos prácticos, porque está cerrando el trimestre. ¿Y el trabajo práctico tiene que ver con Fahrenheit? Sí. Fahrenheit ya lo terminamos. La tarea que nos hizo Camila, que no sé cómo la vamos a salvar. Sí, bueno. La hice. Ah, la hiciste con práctico. Con ayuda de todo lo de cosas. Esto es re fácil, para que te ayude, se sabe todo. A él le decís que te explique, ponele una pregunta y te la responde. Eso está bueno. Mira vos, ¿y vos qué es? ¿Cómo sentís esa responsabilidad? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te gusta? Sí, en parte sí. ¿O les cobras alguna cosa? No, un chocolate. A él le di clase particular de inglés. No le cobré nada. ¿Por qué tuviste que mencionar esa parte? No, bueno, que cuente, ¿en serio? No, saqué un 7. Un 7. Después hablamos. Está re bueno esto, así que se dan clases particulares entre ustedes. ¿Y a alguno les cobras o a ninguno le cobras? No, sí, solamente di una clase de él nada más. ¿De inglés? Sí. Y sacaste un 7, escuchame. Sí, ya sí, está, sí. Ya vamos a anotarlo del profesor. Profesional. Sí, vamos a anotarlo del profe. ¿Alguien más ha tomado clase? Eso, yo tendría que tomar. Tomar el teléfono. No, igual eso me gusta porque es de ayudar por el océano. el que más ayuda en el habla te explica, y Rocío también, es como que son los que más te ayudan. Qué lindo eso, que nos reconozcan los compañeros como así tan solidarios. La profesora... Pero todos, no, perdón Camila, no. todos nos llevamos bien en el aula, tenemos nuestra indiferencia como todos, pero nos queremos y nos ayudamos. ¿Cuántos son? 27. 25. Éramos 26, pero bueno, no fue más. Una persona. Sí, Cami. Ah, que la profesora... siempre dice, por ahí sale ese dicho de que yo no hago nada porque soy burro. Y la profe siempre dice que ninguno es burro, todos tenemos el mismo nivel de inteligencia, solamente que uno capaz que lo ejerce más que el otro. Sí, además tenemos conocimientos de distintos temas. Porque, por ejemplo, si yo no tengo ni idea de lo que es el trap y no quiere decir que yo no sepa algo de periodismo, o de comunicación, entonces mira, yo de inglés no tengo ni idea, no sé cómo lo superé en la carrera, no tengo la menor idea cómo lo saqué las materias, y hoy no puedo ni siquiera leer en inglés, así que creo que voy a tener que tomar clases con Luciano, ¿no? Sí. Con Luciano, y bueno, y él tiene, es un niño de, ¿cuántos años? 14 años. 14 años que le está dando clases de inglés a sus compañeros, entonces el conocimiento tiene razón, la profe, es así, una cosa ondulante y que nadie sabe más que nadie, eso seguro. Así que vamos a un poquito de música, a ver qué de lo que pidieron los chicos, ¿algo? ¿Y ya lo tenés listo? Bien, mientras escuchamos música y después una tandita y volvemos. Nos volvemos al aire y acá estamos, donde habíamos quedado. ¿En el colegio o en qué? ¿En qué habíamos quedado, Paz? Había. En los medios de comunicación que íbamos a hablar sobre estos temas. ¿Y no nos había quedado un temita antes? ¿No te había quedado algo que querías decirnos? No, por ahora no. Bien, de los medios de comunicación, a ver qué cuentan, qué consumen, qué escuchan, qué leen, qué les gusta, qué no, qué se dan cuenta que está manipulado, si se dan cuenta, cuándo se dan cuenta, qué hacen con eso. Yo lo que escucho y veo es mucha pobreza. Eso, en todos lados. En todos lados. Es mirar la tele y hablar sobre eso. Es un desastre. Igual algunos programas no pasan lo que realmente está pasando en el país. Suponete, hay algunos noticieros que esconden un montón lo que está pasando. Creo que solo hay dos noticieros que pasan lo que realmente está sucediendo en el país. Sí, uno de esos programas que dijo Rocío podría ser C5N, creo. Sí. Sí. Yo ya lo estuve escuchando, estuve viendo. Y sí, pasa mucho eso. También entre los programas que son, o sea, total desinformación podría ser TN, uno de esos programas, ¿no? Televisivos. No total desinformación, sí, total. Sino que esconden. Tapan, sí, la realidad. Claro. Sí, de la política, sí. Tapan realidad. Relacionado a Macri y todo eso, totalmente la tapa. Claro, porque nosotras y nosotros no necesitamos que nos vengan a contar nada porque lo vemos a diario. Entonces nosotros nos damos cuenta que en la casa nuestros padres ganan, ponerle 15.000 pesos y tienen que pagar 8 de luz y de gas. Entonces es imposible vivir. Entonces no es la realidad que te cuenta TN, sino la que te cuentan nosotros. Los elegimos porque sabemos que nos están contando la verdad. A mí otro noticiero que me gusta, que lo estoy mirando bastante, es el de Canal 9, que es bastante imparcial. Sí. Sí, yo creo que por ahí no están pasando lo de los saqueos, pero yo creo que cuando toda la sociedad argentina se entere de que están saqueando en algunas provincias, se va a poner muy al tanto y van a empezar a saquear, como en el año 2001, cuando hubo una crisis económica, creo que también. Y bueno, nada, he visto videos de hace una semana, dos semanas, en YouTube, donde creo que en Rosario, no me acuerdo en dónde, Mendoza. Chaco. Han saqueado. En Mar del Plata. Sí, también. Y eso los noticieros no lo pasan. Algunos no lo pasan. Y yo creo que por eso no se está poniendo muy, muy al tanto. Pero cuando se enteren todos, yo creo que van a empezar a saquear. Y no les va a quedar más remedio que dar respuestas, ¿no? Y sí. Pues yo creo que hoy en día la plata no alcanza. Y bueno, la economía se está yendo. Sí, ahí, sí, justamente. Se está yendo. ¿Vos qué opinás, Luciana? Yo de los medios de comunicación no estoy muy al tanto. Televisión no miro. Radio tampoco escucho, está muy mal, tengo que empezar a escuchar esta. Tenés que pensar a escuchar a Carnés y ¿sabés qué tenés que hacer? Escuchar Azul Profundo y criticar también y llamar y decir esto no es así y todo eso, así crecemos todos. Y más que las redes sociales, medio de comunicación no miro. Ajá. Bueno, vamos a ir a las redes sociales también. Y alguien más que quiera contarme de los medios y cómo ven... la imagen, bueno, las políticas ya sabemos que están, ya me han dicho, lo ven manipulado, y la imagen de la mujer en los medios, la imagen de los jóvenes, ¿cómo la ven? En Twitter se está hablando mucho de eso, es más, está en tendencia lo de el aborto, lo del feminismo, se pone muy en tendencia. ¿Y en las radios y en los diarios no tanto? No he leído el diario, no leo. Y solo veo los comentarios en Twitter. Uh-huh. ¿Usan redes sociales? No, yo no uso casi nada y a veces mis compañeros no me critican porque me mandan un mensaje y a las 3 horas se lo contesto. Algo o porque, no contestas. Claro, porque nunca uso el celular, siempre estoy afuera o haciendo algo que... afuera o al aire libre, no me meto mucho en mi casa y... Está con el celular, Facebook, Twitter, Instagram, no lo uso casi nada. Y es más, Twitter no tengo y a veces me hablan de los fuegos y eso, que no entiendo nada. Y a veces me siento como, no sé si es apartado, pero como que no estoy como en la tendencia, no me siento mal, sino como que a veces me quieren hablar de algo y no entiendo me siento algo como extraño, ¿no? A ese sistema, que ahora todo es tecnológico, ahora no veo a los chicos jugando en el patio, en la calle a la pelota y raspándose o algo así, si no lo ves todo el día con el celular. No sé si será bueno o malo, pero he cambiado, ¿no? No, es diferente, sí. A mí las redes sociales me costaron mucho, aún siendo periodista yo tardé mucho en tener... Recién tuve Facebook en el 2010, así que me costó mucho y me acuerdo que mi hermana se burlaba mucho porque me decía siempre, ya vas a caer. Y sí, un día caí y ahora todos los días escribo algo. Contame de las redes sociales para vos, Luciano. ¿Cuáles te interesan y cuáles te parece que están funcionando, moviéndose más? Y ahora la moda es Instagram, pero no es tanto informativa como Twitter, no puede ser Twitter o Facebook, sino que es más como mostrar tu vida o mostrar lo que te gusta hacer. En el momento, claro. Lo que estarías haciendo en el momento. Uh-huh. A través de las historias, que también, bueno, las ha utilizado Facebook y WhatsApp. Y también Snapchat. Claro, porque las imágenes no te dicen nada. Claro. Es una foto nada más. Nosotros tenemos un profesor de construcción de la ciudadanía, Cristian, que él dice que las redes sociales, mediante ellas podés saber cualquier cosa, lo que quieras de cada una. A veces nos pide que veamos las historias de algunos compañeros para ver en qué lugar están, a quién conoce y sabes todo. Sí. Y terminás sabiendo hasta el domicilio. Claro, sí. Sí. ¿Qué redes sociales usan? Bueno, vos ya me dijiste sí. Twitter, Rocío. Twitter, WhatsApp, Instagram y Facebook, pero muy poco yo. Claro, porque pareciera... a mí el Facebook me sirve mucho para porque tengo un diario por internet y pues, este programa de radio y para difundir y para promocionarlo, pero también pareciera que Facebook es para gente más grande, ¿no? Sí. Y que ustedes tienen como más, no sé, hay gente que opina, así como tu profe, que tienen más la cuestión de la urgencia. A mí no me gusta Instagram, no lo termino de entender. Me parece más como efímero. Es algo más juvenil Instagram. Uh-huh, pero efímero también, es como nada, el ya y después en una hora ya pasó. Además que es más reciente Instagram. Bueno, no tanto, pero sí es mucho más reciente que Facebook. Facebook es de 2004 y Instagram es del 2010. Relativamente un poco más nuevo. Claro. ¿Y funcionan los hashtags en Instagram de la misma manera en que en Twitter? Sí. ¿Tienen el mismo efecto o, sí, o superior? ¿O cómo crees vos que es eso? No, vos utilizás hashtags que se están utilizando mucho y te aparecen posteos que son con ese hashtag. Uh-huh. ¿Ustedes? ¿Vos, Camila? Twitter. Soy muy adicta al Twitter. Es como que... Yo también. Al tuitear algo, nuestro profesor, el Cristian, dice que en Twitter podés expresar o simplemente saber qué persona es el otro, con solamente decir unas palabras. Podés expresarte libremente, es obviamente que por ahí vas a recibir críticas, pero es depende de la persona, si te importa o no. Yo, por ejemplo, tuiteo a la mañana, por ahí decimos algunas palabras o diálogos que tenemos que por ahí causan gracia y yo lo tuiteo. Claro, sí, sí, sí, sí. Todas y todos hacemos lo mismo. Yo desayunaba a las 6 de la mañana con mi hijo mirando el Chavo y nos vimos repatéticos haciendo eso. Los dos comunicadores estábamos y bueno, y lo contamos también. ¿Qué vas a hacer? Lo contás porque terminás entrando en esa marea de... ¿A vos qué te gusta? No, a mí también. Yo más que nada también uso Twitter y soy de... Me descargo mucho en esa red social y bueno, nada. Esto, Instagram. Realmente te gusta. En Twitter sí, te enterás de todo. Eso te iba a decir, porque es como rápido. Vos decís, ahí, no sé, un tsunami en algún lugar y entras a Twitter para chequear y seguro. Claro. O murió alguien famoso, conocido, y entras y enseguida encontrás, ¿no? Hay una opción que aparece, que están todas las noticias internacionales, por decirlo, porque yo hace una semana fui ahí y la primera noticia que estaba era el terremoto o tsunami en Japón. Uh-huh. De eso me enteré y, bueno, después de famosa, cómo se visten o la polémica. Sí, los escándalos y el embarazo de Dalma Maradona. Sí. Eso también fue primero en Twitter. Paz, ¿qué redes sociales usas? WhatsApp e Instagram, porque Facebook lo uso muy poco, literalmente no lo uso. Uso Instagram por el hecho de que me gustan a veces los videos que suben, así como de peinado. Sí. Y así, porque son muy creativos ahí. No sé, pueden agarrar una caja de cartón y convertirla en una casa para el perro, cosas así. Eso está re bueno. Eso está bueno, pero eso también pasa en YouTube, ¿o no? Claro. Y estos videos que hacen la gente de cómo maquillarse y de cómo... Hay un montón de... Y cómo subir videos y todos esos, ¿los ven? Que hay cantidades y sí. Los consumen todos. A ver, cuéntenme alguno de esos. Vos estás afuera. No, sí, estás... Sí. Es, depende de la persona también. Sí. De qué tipo de videos mira. Lo que se mira mucho ahora es cuando cortan... El jabón, la slime. Sí, porque es como... Cortar, satisfactorio, perdón, no escuché. Placentero. Satisfactorio, claro. Ah, se me cortan jabón. Jabón. Con una tincheta. Ah, sí, eso en cuadraditos. Sí. Y hace un año más o menos estuvo de moda de cortar cosas con un cuchillo a 1000 grados. Calentaban el cuchillo y cortaban un montón de cosas. Pues aplastar cosas. Eso es placentero. Pero eso era, ¿se acuerdan cuando venía en la bolsa con los globitos para apretar? Ah, sí, la bolsa de burbujas. De las burbujas. Sí, vos. También hace poco estaba el slime, que era muy... Sí. Hay uno. Slime es una masa media pegajosa, no sé cómo explicarte. No sé, ¿con qué se hace? Se hace con... Hay muchas formas, porque podés utilizar el bórax con pegamento, o si no, el bórax lo podés cambiar por el detergente. Pero sí, hay un montón de maneras. En un próximo programa me van a enseñar eso. Ahora les doy unos segunditos a cada uno y una para que me digan algo final. Vos decirle a tu padre, al gran Pedro Viña, que me quedé con ganas de tener su libro y mandarle un cariño enorme. Y lo que quieras contarnos para el final y para irnos despidiéndonos, porque se nos acabó el tiempo, Nina nos está avisando. Yo estoy feliz de tenerlos acá, de tenerlas acá. Me encantó que vengan y nada, me quedan temas para charlar con ustedes, como ferias de ciencias, trabajos que vayan haciendo, o cuando tengan ganas preparan algo para la radio, si quieren venir algún día a co-conducir conmigo, leer algo, contar algo, traer alguna noticia, son bienvenidos acá en la Kermés, o conmigo o con cualquiera. Hay unas chidas, hay compañeras. Los martes de 17 a 19 hay un programa que se llama Tu Tiempo Mujer, que habla específicamente de feminismo y de derechos de las mujeres, y de 20:30 a 22 está Desgeneradas, que hablan de las disidencias sexuales, lesbianas, trans, travestis, entre otras cuestiones de género, por supuesto, y también ellas van a estar muy felices de conocerlas, de conocerlos y charlar con ustedes. un saludito o algo final, decime. Sí, a mi familia, mi papá, mi mamá que me están escuchando. Y bueno, si algún compañero de élite nos está escuchando también. Que venga. Sí, que venga a rescatarnos. Un saludo. Bueno. Sí. No, la verdad que sí, no, es algo muy lindo y muchas gracias, ¿no?, por la invitación, ¿no? La primera vez que vengo a una radio, así que muy linda la experiencia y muchas gracias. Bueno. Sí, bueno, muchas gracias por haberme invitado y también es la primera vez que vengo a una radio. Y le quiero mandar un saludo a mi papá que me está escuchando. Muy bien. Rocío. Yo estoy muy contenta de haber venido y le mando un saludo a mi papá que también seguro me está escuchando y que me encanta la experiencia de estar en una radio. Y mamá, papá, no me maten si la escucharon en la radio, gracias. Fue culpa mía, decirle que fue culpa de Lenín. Bueno, no sé si me estarán escuchando, pero bueno, fue una linda experiencia poder expresar acá con ideas así iguales como distintas. Fue muy, muy agradable estar acá. Y decir la verdad, la de serio. Y poder. Y que te ayudara yo a zafar. Sí. Te veo muy ahí. Bueno, yo le quería agradecer a la profesora por habernos traído, porque tenía para elegir ella a un curso y nos eligió a nosotros y a nosotras. Así que le queremos agradecer y muchas gracias por habernos invitado. Bueno, profe, le toca hablar. Sí, sí. Esta vez va a tener que decir algo. A ver si te acabamos de acercar, si no te presto el mío mejor. Bueno, como quieras. Hola a todas y a todos. Estuve todo el tiempo con los chicos acompañándolos. Los elegí el grupo y ellos saben que siempre soy muy abierta, intento ser una profesora bastante abierta, con bastante apertura. Como ellos mismos se describieron, ¿no?, con esta idea de que se acompañan mutuamente, se ayudan, son solidarios, tienen todas sus diferencias, pero digamos, siempre acuerdan. Es un grupo muy lindo, muy cálido. Bueno, por eso también fueron elegidos, digamos, como grupo, como curso. Y ellos se seleccionaron para venir, porque yo dije, necesito que sean 12 por lo menos, y salió de manera natural, creo, que todos los que quisieron venir, ¿no es cierto?, vinieron, y bueno. Bueno, muy agradecida con vos, Lenny, por esta experiencia, y seguramente te visitaremos, o sí, ellas te visitarán solos. Vamos a seguir trabajando juntos, solas, ¿sí? Porque este programa es por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y la verdad es que nadie puede trabajar sobre los derechos de otros y otras si no los conoce, si no los escucha, si no sabe cómo piensan. Entonces, por ahí va. Es re importante que las voces de ustedes estén en los medios y acá tienen el espacio. Lourdes, yo te agradezco muchísimo, me he sentido muy feliz de compartir con esta gente tan maravillosa. Son la verdad que unos genios, unas genias, me encantó. Y los voy a seguir molestando, vos sabés cómo soy, voy a seguir diciendo. Sí, gracias, un abracito a cada uno que ya les voy a dar ahí afuera. Ina, nos vamos a la música y gracias también a vos porque te divertiste mucho con esta entrevista, te vi feliz. Gracias, chicos.